de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Vamos, Buenos Aires. En otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador. Bueno, escuchamos este bellísimo tema de Rally Barrio Nuevo que decíamos con Daniel, que viene un poco a cerrar todo este tema de Somos Nosotros, ¿no? Parece que la historia se repite, esperemos que esta vez no. Y todo lo que se repite todos los sábados tiene que ver con la columna de nuestra queridísima profesora de historia, Marilina Juárez. Así que vamos con la música que nos va poniendo en tema. ¿Te parece, Rita? La bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Chocaron un continente y el primero fue Colón. Impusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Manuel Belgrano y José de San Martín. ¿Cómo fue esta relación? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que ellos tenían una relación de admiración mutua ya antes de conocerse, que esto fue en enero de 1814 en Salta. José de San Martín iba para auxiliarlo, iba con órdenes de auxiliarlo a Manuel Belgrano en el norte. Lo que los hombres del directorio le ocultaron a Manuel Belgrano es que en realidad San Martín debía relevarlo de sus funciones. Y más aún, José de San Martín llevaba órdenes reservadas del gobierno de enviar a Belgrano a la capital para juzgarlos por sus derrotas en el Alto Perú. Pero San Martín se negó a cumplir esas órdenes. Chocaron un continente y el primero fue Colón. Impusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Tengamos una. Bueno, acá se pone de manifiesto, como decía nuestra queridísima Marilina Juárez, esta conjunción, ¿no es cierto?, entre Manuel Belgrano y don José de San Martín, dos próceres que han sido, de alguna manera, se los ha puesto en el bronce, pero se ha dejado la historia oficial, ha dejado de lado los grandes logros que han conseguido estos grandes próceres que, de alguna manera, no estaban muy de acuerdo con cómo se estaban manejando las cosas desde la capital, vamos a decir. Sigamos, Rita. Para la liberación, no queremos más que España nos domine. El 11 de enero va a llegar San Martín a Tucumán y partió a Salta a pedido de Belgrano, a donde llegó el día 19 de enero. Bueno, en algún punto de Salta, que no se sabe aún exactamente dónde fue, se encontraron a fines de 1814. Allí pudieron estrecharse en un abrazo y conversar sobre el destino del país, ¿no? San Martín había escuchado el relato de Belgrano sobre las derrotas que había sufrido en Vilcapugio y Ayohuma en manos del ejército realista, y que se hubieran evitado si el directorio de Buenos Aires hubiera atendido las advertencias de la debilidad que tenía su ejército y de la fuerza que tenía el ejército realista. Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Bueno, acá se pone de manifiesto la dicotomía que había entre las ansias de liberación que tenían personas como Manuel Belgrano, como Mariano Moreno, como José de San Martín, y ya la colonización que se veía que venía teniendo las autoridades que estaban en Buenos Aires, que boicoteaban de alguna manera ese proceso de liberación que estaban llevando adelante y que de alguna manera querían enjuiciar a Manuel Belgrano por esas derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, que son las que más se han estudiado en nuestra escuela secundaria y primaria, que nos han hablado de esas derrotas y no de los triunfos de Manuel Belgrano. Esto también es como para profundizar en ese tema de la dicotomía que había entre el proceso liberador que llevaban nuestros próceres y lo que los gobiernos de aquella época trataban de frenar. Continuamos, Rita. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Chocaron ya instalados los dos patriotas en Tucumán, el 29 de enero de 1814, Belgrano estableció su cuartel general allí, en Tucumán, donde se dedicó a reorganizar al ya vapuleado Ejército del Norte. Después de esto, Manuel Belgrano va a partir hacia Buenos Aires, demandado por un tribunal militar que finalmente lo absolvió de los cargos. Estos dos grandes amigos, después de ese encuentro, nunca más se volvieron a ver. Pero a través de cartas que se enviaron, se pudo demostrar que mantenían una estrecha amistad. Es más, al enterarse de la muerte de Belgrano, José de San Martín, que estaba en Perú, dijo que aquel era uno de los días más tristes de su vida. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias. Bueno, me trae a la memoria reflexionar cómo eran los encuentros en esa época, ¿no? A tanta complejidad que tenemos hoy presente en relación a todo lo que estamos haciendo virtualmente. Pero en el testimonio de Marilina, que es una estudiosa de estos temas, se advierte el gran afecto y la gran continuidad y el deseo de continuar la amistad más allá de las distancias. Así es, y aparte de la armonía que tenían en cuanto a los objetivos que estaban persiguiendo, que era precisamente liberar a nuestra patria de, en aquel momento, el virreinato del Río de la Plata, de precisamente el yugo español. Y tenemos que decir que en ese entonces, mientras estaba llevando esta lucha por la liberación y por cortar la dependencia que se tenía con la corona española, era muy fuerte el trabajo que estaba haciendo la corona de Gran Bretaña, del Reino Unido de Gran Bretaña, para, digamos, desplazar también al Reino de España para hacerse con los corredores y con el comercio que tenía España con esta parte del mundo. Creo que tenemos el último, Rita, ¿verdad? Ahora España tambalea, la invadió otro emperador, metió preso al rey Fernando, muchas gracias Napoleón. ¿Por qué es importante destacar la relación entre José de San Martín y Belgrano? Bueno, porque la historiografía oficial generalmente se ocupó mucho de el José de San Martín militar, el de los grandes triunfos militares, el que hace el cruce de los Andes, el que libera el Alto Perú. Y a Belgrano se lo dejó más en el papel de intelectual, de político, cuando en realidad, él no teniendo Belgrano formación militar, tuvo un gran desempeño en el ejército del norte, y esto es destacado por San Martín. Belgrano era un hombre que se ocupaba de sus soldados, de que estuvieran bien alimentados, de que tuvieran un jornal, un salario. Entonces, digamos que entre los dos surgió una profunda admiración que fue ocultada durante muchos años por la historiografía oficial, para destacar más que nada la figura del San Martín militar y la figura, digamos, del intelectual Belgrano. Fuera capitán realista, adiós colonización. Bueno, como bien lo dice Marilina Juárez, nuestra querida profesora, esta amistad no solamente tenía que ver con un afecto personal, sino con una unidad en cuanto a los objetivos de liberación. Y otra cosa que se ningunee, que lo ha mencionado varias veces en otras de sus columnas Marilina Juárez, era el buen cuadro revolucionario, que era Manuel Belgrano, y que difundió a todo lo largo de nuestra América Morena ese ideario revolucionario que es reconocido por los pueblos originarios y por los negros y el bajo pueblo, como le decían en aquel momento, que ha compuesto sus ejércitos. Bueno, queremos contarles a los oyentes que nos escuchan todos los sábados que nosotros hemos querido destinar un tiempo de Tejiendo Redes para homenajear a Manuel Belgrano, que ha sido nombrado este año como el año belgraniano por el aniversario de su nacimiento y de su muerte. Ambas cosas confluyen juntas. Así es. Cuentan 250 años del nacimiento y 200 años de su muerte. Son cifras redondas, por eso se proclamó que este es el año belgraniano. Bueno, para ir cerrando, nos despedimos y queremos dejar la voz de un referente de la Villa 31, que nos ha llegado a último momento, por eso no lo pudimos compaginar antes, pero se los vamos a hacer escuchar ahora. Agradecemos muchísimo, como siempre, la colaboración y la compañía de Rita, y bueno, y nos encontramos el próximo sábado en Tejiendo Redes. Así es, por Radiográfica desde casa. Escuchamos el audio. Hola, buenas tardes. Para Radiográfica, mi nombre es Graciela. Trato de comunicarme desde adentro de la Villa 31 Padre Carlos Mujica, a través de este medio, para que desde afuera también se escuche la voz y el grito desde acá adentro, ya que la Secretaría de Integración Social y Urbana no se puede organizar por el tema de los casos de COVID dentro del barrio, y a Rodríguez Larreta, que no lleva en cuenta la verificación técnica de todas las obras de infraestructura de agua del barrio, que hace más de una semana no tenemos, y con esta pandemia que nos está avanzando cada día más, no sabemos para dónde disparar. Lamentablemente es triste lo que estamos viviendo acá en el barrio, ya con 59 casos confirmados, oficialmente para nosotros, pero nosotros sí sabemos que son más casos. Es triste y lamentable no tener agua para lavarnos las manos. Es triste y lamentable salir a comprar un alcohol en gel y sabes que podés venir infectado, porque hoy en día salís y venís con ese miedo de poder estar infectado. Aparte, no solo eso, sino que el COVID, ya tenemos más de 59 casos, y en tanto el dengue también no deja de expandirse dentro del barrio, y tenemos más de 200 casos. Desde ya, gracias y un saludo cordial a todos los que están escuchando el programa, y que desde la voz del barrio, desde muy adentro, le pedimos que encarecidamente tomen un protocolo de seguridad para todos los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy seré canción, volaré detrás coplas del trovador del campo y de la ciudad, para no morir, para no olvidar que el dolor existe y con amor lo voy a curar. salud. El gobierno distribuye 275 nuevos respiradores en todo el país. El Ministerio de Salud informó que este fin de semana se realizará una nueva entrega entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires. De este modo, el Estado Nacional ya habrá distribuido 1.011 respiradores desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Política. Romina del Plá señaló la necesidad de intervenir organizadamente para el bienestar de los trabajadores. En diálogo con Telam Radio, la diputada nacional y secretaria general del gremio docente, SUTEBA, detalló el momento tan particular que viven los asalariados. Enfrentando no solo la pandemia de coronavirus, sino la pandemia de despidos, rebajas salariales que están descargando las patronales.